una lucha que debe empezar en nosotros mismos y en nuestras familias para desterrar egoísmos e incomprensiones. Una lucha que procura ahogar el mal en abundancia de bien. El amor matrimonial es ciertamente un gran don en el que dos seres humanos, hombre y mujer, se entregan recíprocamente para vivir el uno para el otro, para sí mismos y para la familia. Consiguientemente, ese don es de agradecer al Señor, siendo conscientes de Él y conservándolo en el corazón. Al mismo tiempo, el amor, precisamente porque supone la total entrega de una persona a otra, es simultáneamente un gran deber y un gran compromiso. Y el amor conyugal lo es de modo particular. Así, la unión matrimonial y la estabilidad familiar comportan el empeño no solo de mantener, sino de acrecentar constantemente el amor y la mutua donación. Hay quienes se atreven a negar e incluso a ridiculizar la idea de un compromiso fiel para toda la vida. Esas personas, podéis estar bien seguros, desgraciadamente no saben lo que es amar. Decide a querer para siempre, es difícil que pueda amar de veras un solo día. El amor verdadero, a semejanza de Cristo, supone plena donación, no egoísmo. Busca siempre el bien del amado, no la propia satisfacción egoísta. No admitir que el amor conyugal puede y exige durar hasta la muerte supone negar la capacidad de autodonación plena, definitiva. Equivale a negar lo más profundamente humano, la libertad y la espiritualidad. Nada tiene de extraño que la difusión del divorcio en una sociedad vaya acompañado de una disminución de la moralidad pública en todos los sectores. Queridos argentinos, el amor es a la vez un gran don y un gran empeño. Os dará la fuerza para ser fieles, ideales hasta el fin. El Evangelio proclamado recuerda el mandamiento del amor. Amarás al Señor tu Dios Este es el más grande, el primer mandamiento. Segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo. El amor al prójimo traduce una necesidad del corazón humano y refleja además la conciencia de un duro. Pero este amor es también, como hemos visto, el contenido de un mandato, conlleva un deber y una responsabilidad que tiene particular relevancia en la familia, pues entre todas las personas a las que se refiere el concepto evangélico de prójimo, se encuentran en primer lugar las que permanecen unidas por el vínculo matrimonial y familiar. En las mismas relaciones humanas, y más concretamente en las familiares, se encuentran unidos ese amor recíproco y esa mutua responsabilidad. Responsabilidad del marido por la mujer, de la mujer por el marido. Responsabilidad de los padres por los hijos y también de los hijos por los padres. Responsabilidad grande, precisamente porque nace con el amor y tiene la misión de ponerlo a prueba y de confirmarlo. La vida nos enseña en efecto que el amor matrimonial, es piedra de toque de toda la vida. Es grande y auténtico, no solo cuando aparece fácil y agradable, sino sobre todo cuando se confirma en medio de las pruebas de nuestro vivir, así como el oro se por el juez. Tendría un pobre concepto del amor humano y conyugal quien pensara que al llegar las dificultades el cariño y la alegría se acaban. Es ahí donde los sentimientos que animan a las personas revelan su verdadera consistencia. Es ahí donde se consolida la donación y la ternura, porque el verdadero amor no piensa en sí mismo, sino en cómo acrecentar el bien de la persona amada. Su mayor alegría consiste en la felicidad de los seres queridos. Permitid, queridísimos cordobeses y argentinos todos, que os proponga el modelo de la Sagrada Familia. El hogar de Nazaret muestra precisamente cómo las obligaciones familiares, por pequeñas y corrientes que parezcan, son lugar de encuentro con Dios. El tiempo mejor empleado es el que se dedica a la esposa, al esposo, a los hijos. El mejor sacrificio es la renuncia a todo aquello que pueda hacer menos agradable la vida en familia. La tarea más importante que tenéis entre manos es empeñaros para que fructifique con amor, con mayor intensidad cada día, el amor dentro del hogar. El amor responsable, propio del matrimonio, revela también que la donación conyugal, por ser plena, compromete a toda la persona, cuerpo y alma. Por eso, la relación matrimonial no sería auténtica, sino una convergencia de egoísmos cuando se descuida el aspecto espiritual y religioso del hombre. En ella, por tanto, no podéis olvidaros de Dios y oponeros a su voluntad, cerrando artificialmente las fuentes de la vida. La actitud antinatalista está lejos de vuestras genuinas tradiciones, constituye una grave alteración de la vida conyugal. Así lo quise poner de relieve en la exhortación apostólica Familiaris Consortio. Es precisamente partiendo de la visión integral del hombre y de su vocación, no solo natural y terrena, sino también sobrenatural y eterna, por lo que Pablo VI afirmó que la doctrina de la Iglesia está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido que el hombre no pueda romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Y concluyó recalcando que hay que excluir como intrínsecamente deshonesta toda acción que, en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Palabras de Familiaris Consortio. Como enseña el Concilio Vaticano II, recordad también que, puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar como los primeros y principales educadores de los hijos.